Zona Cero. Y vamos a ir desarrollando ya algunas de esas temáticas. Evidentemente el Triángulo de las Bermudas es uno de los grandes enigmas. Todos hemos crecido con ese libro de Charles Berridge, El misterio del Triángulo de las Bermudas, uno de los libros clásicos dentro del mundo del misterio. Luego existen muchas dudas sobre algunas de las cosas que contó Charles Berridge, que popularizó un fenómeno que ni mucho menos de él existía muchísimo tiempo atrás. Las desapariciones enigmáticas o misteriosas en ese lugar se han producido siempre. Se pueden dar explicaciones, esa es otra cuestión, a cada una de esas desapariciones, y tener un paradigma lógico para cada una de ellas. Es lo que ha buscado la institución fundamental a nivel internacional, la institución que se dedica a estudiar y predecir el clima en los Estados Unidos, la NOAA. La NOAA, efectivamente. De hecho, esta es la agencia que hace unos meses, hace muy poquito tiempo, saltó a los medios al tener que emitir un comunicado en el que desmentía algo tan sumamente rocambolesco como era la existencia de las sirenas. No sé si lo recordáis, ¿no? A raíz de un reportaje que se emitió en una de las grandes cadenas internacionales, Discovery Channel creo que fue, pues se avalaba, ¿no? Pues es la existencia de, primero, de un sonido que se había captado en el Pacífico, al que llamaron bloop, precisamente porque sonaba algo parecido a eso, ¿no? Y detrás de eso se pensó que se trataba de algún tipo de especie desconocida, ¿no? No se sabía exactamente qué podía haber detrás. Y a partir de ahí surge la posibilidad de que se tratasen sirenas. Hay que decir que este documental, ni tan siquiera los científicos eran científicos. Es decir, estamos hablando de que estaba hecho absolutamente por actores. Es cierto que al comienzo llamaba poderosamente la atención observar cómo un niño parecía jugar en una playa, todo grabado con una cámara con bastante mala calidad, y en un momento determinado el niño se acercaba a lo que parecía un montón de algas, y de esas algas salía una mano que se movía. Bueno, pues ese era el comienzo de esta serie, de este capítulo de sirenas, que provocó una auténtica conmoción en Estados Unidos, al punto de que precisamente la NOAA empezó a recibir una enorme cantidad tanto de llamadas telefónicas como de emails pidiéndoles más información, que les dijeran qué era aquello que se había mostrado en ese documental, y ahí es donde se vieron obligados, ¿no?, a desmentir la existencia de las sirenas. No se acordaban que en España tuvimos un hombre pez que se llamaba Francisco de la Vega Casar y que ese sí era un hombre pez de verdad. Bueno, pues parece que la NOAA está dispuesta a desmentir cuanto mito se ponga delante de ellos, y ahora pues la ha emprendido con uno de los más grandes, yo creo, que podemos tener dentro de esta cosa que se llama misterio, ¿no? Pues eso, ¿no? Las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. De hecho, para argumentar sus hipótesis, han colgado un extenso artículo en su web en el que además hacen un amplísimo repaso de las desapariciones más sonadas, tanto de gente, como de barcos, como de aviones. Bueno, pues lo importante, ¿no?, lo que yo creo que nos preguntamos todos, ¿a qué conclusión han llegado? Pues ni más ni menos que las condiciones de este mar, es lo que dice la NOAA, que es bastante bravo, pues han podido facilitar las desapariciones, ya que a las malas condiciones para la navegación de la zona pues se unen otra serie de características de las que vamos a hablar ahora más adelante, pero que, en fin, lo que provocan es que el que se aventura a navegar determinadas regiones de estas aguas no suele tener un final, vamos a decirlo así, venturoso, ¿no? De hecho, no pasan por alto que el lugar es muy conocido por estos motivos y en más de una ocasión ha podido despertar la imaginación de quienes se han acercado hasta allí para llevar a cabo, pues eso, ¿no?, supuestas investigaciones, añadiendo después, según dicen en este extenso artículo, detalles de su propia cosecha en las publicaciones posteriores, ¿no? Ya entiendo que se están refiriendo principalmente a los primeros libros, ¿no?, que se publicaron, en este caso de Berlitz, o incluso a los primeros textos, ¿no?, porque las primeras noticias que aparecen nos tenemos que remontar a la década de los 50 del pasado siglo, es decir, después de que se produzca esa desaparición de la flotilla de Avengers TBM, los 5 aviones que salen de Fort Lauderdale y que al cabo de unas horas, en un vuelo absolutamente rutinario, empiezan a perder pues la conexión, ¿no?, con torre de control en Fort Lauderdale, y en un momento determinado desaparecen. Incluso hay un Martin Mariner, que es un avión, es un hidroavión bastante grande, con 11 tripulantes, que va detrás de ellos. Cuando consigue localizarlos, lo que se recibe textualmente, mira, tengo aquí el texto, lo que dice el capitán del Martin Mariner, año 1945, 5 de diciembre, dice: estamos volando hacia ustedes para guiarles. ¿Qué altitud tienen? Bueno, pues en ese instante se produce un silencio absoluto por parte de esa gente que anteriormente había dicho que estaban siendo víctimas de extraños efectos meteorológicos, Y la última comunicación que se recibe no es ni más ni menos que, bueno, el capitán Taylor, que era el capitán de los Avengers, diciendo, no nos sigan. Y a partir de ahí desaparecen los Avengers y desaparece también el Martin Mariner y no se vuelve a saber nada de ello. Bueno, pues hay que decir que para muchos investigadores, no solo para Berlitz, sino para lo que se publicó, por ejemplo, en Argosy, que es la primera publicación que hace referencia a este caso de los Avengers TVM, pues ha habido todo tipo de planteamientos, de posibilidades, ¿no? Se habla pues desde energías desconocidas hasta incluso hay quien se aventura un poquito más allá de lo que es la normalidad, yo diría casi en el ámbito de la psiquiatría, y habla del fenómeno ovni, de bases extraterrestres, de extraños fenómenos atmosféricos, incluso también se habla de puertas a otra dimensión, es decir, hay posibilidades para todos los gustos. Tanto es así que, fíjate, si recordáis la película Encuentros en la Tercera Fase, que estaba asesorada, exactamente, por Heineck, empieza precisamente con el encuentro de esos aviones del vuelo 19 y con el regreso de los pilotos cuando se produce el contacto, o sea, que está fijado ya en el inconsciente colectivo casi, ¿no?, a través de esa película. Que eso es lo que nos gustaría a todos. Claro. Es la parte bonita, ¿no?, la parte romántica. Y lo sobre que todo es un que encuentro de ese tipo. Da la sensación de que en este caso puede haber algo raro, pero en fin, aquí la NOAA, que no deja de ser la Agencia Meteorológica Norteamericana, pues parece ser que encuentra una explicación a todo esto, ¿no?, a esas puertas dimensionales, tal. Bueno, en fin, parece que quieren justificar lo que allí ocurre, y la NOAA ha afirmado en este artículo, textualmente dicen, que algunas explicaciones no están fundamentadas en la ciencia, sino en la evidencia. Por lo tanto, afirman que en estos sucesos podrían influir fenómenos naturales, no riáis, pero se llaman así, como las llamadas flatulencias oceánicas. Uh-huh. La tengo subrayada en tu noticia. Exactamente. Pero no era para reírme. Bueno, es que sería. Pero esto de hablar de cómo el mar y el océano también tiene flatulencias. Hay mucho metano, curioso, por ahí. Pues, claro, efectivamente, es que estamos hablando de metano en erupción, ¿no? De los fondos oceánicos. Flatulencias de algunos, pues imagínate de todo un océano, ¿no? Claro, estamos hablando de un pedo muy gordo. Sí. Exactamente, ¿no? Bueno, pues también se habla de interrupciones en las líneas geomagnéticas del flujo, ¿no?, que podrían perturbar los aparatos técnicos de aviones y barcos, provocando. Entre el flujo y las flatulencias, una cosa un poco extraña. ¿Me vas a dejar seguir o no? No. Pero luego tenemos el terremoto, o sea, que hoy estamos que más, explosivos. Espérate que hay más, ¿no? Porque en esas bases, en esos fondos oceánicos. El triángulo de las Bermudas puede ser. Sí. Bueno, también, no voy a decir lo que se ha descubierto también en el fondo, porque ya sería entrar en una. Dilo. Pues bueno, es que hay una serie de estructuras, ¿no?, que evidentemente no son antrópicas, sino que son creadas por las propias corrientes, que serían algo así como, dicho a lo burro, ¿no?, enormes imanes que tienen forma fálica, pero es que no vamos a entrar ya en detalles porque esto se acaba convirtiendo en algo demasiado erótico, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que lo que nos viene a decir esto es que estas líneas geomagnéticas podrían perturbar los aparatos técnicos, tanto de los aviones como de los barcos, provocando la desorientación y la posterior catástrofe, o en este caso desaparición. Bueno, pues apoyados en este estudio, la NOAA ha asegurado que las consideraciones ambientales podrían explicar muchas, si no la mayoría, de las desapariciones. Es decir, dejan un margen, que eso está bien, para la incertidumbre. Porque aseguran, continúan diciendo, que la mayoría de las tormentas tropicales y los huracanes del Atlántico pasan, en este caso, por el Triángulo de las Bermudas. A todo esto, además, hay que añadir bruscos cambios en la climatología que se producen en esta zona. Y hay algo que también es bastante peculiar de la zona, ¿no?, que es provocado por la corriente del Golfo, que son unos terribles remolinos que en un momento determinado los marinos dicen que llegan a ser de tal volumen que se pueden llegar a tragar, hombre, no un barco de gran tonelaje, pero sí pequeñas barcas, ¿no? Hay que decir que en las Bermudas principalmente lo que ha desaparecido han sido avionetas y también, en este caso, pequeños yates, ¿no? Bueno, pues si a ello unimos que en estas aguas uno se encuentra unos arrecifes de coral absolutamente traicioneros, especialmente en la zona cercana a la isla Bermuda, la más grande, pues la sensación que da es que nos encontramos ante una auténtica trampa natural, ¿no?, especialmente para barcos. Ahora bien, ¿y qué pasa con los aviones? Porque los aviones no van por el agua. Bueno, claro. pues su respuesta es que hay una cierta evidencia, y aquí sigo leyendo textualmente lo que dice la web de la NOAA, pues que hay una cierta evidencia que sugiere que el Triángulo de las Bermudas es un lugar donde una brújula magnética a veces apunta al polo norte geográfico en lugar de hacia el norte magnético, provocando en este caso la confusión y la posible desaparición, pues eso, que te metas en una barrera de coral y te quedes atascado y que ya pues te vayas a pique en un momento determinado, ¿no? Esto además lo han estudiado y sus argumentos los apoyan también en las opiniones de la Marina y de la Guardia Costera de Estados Unidos y en los estudios que han llevado a cabo, asegurando que no hay explicaciones sobrenaturales para los desastres que se han producido en el Triángulo de las Bermudas. Vamos, que todo tiene una explicación absolutamente natural por las características particulares que hay en la zona. Pero como yo soy de los que piensa que ese margen para la incertidumbre quizás debería de ser un poquitín mayor, pues parto de la idea de que hay que someter al juicio de nuestros oyentes qué es lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas, y por eso en los foros de Facebook, en este caso me llama poderosamente la atención, hemos colgado una lista de desapariciones misteriosas. No son todas, pero son 41, que se dice pronto, que se han producido desde el año 1980 hasta el año 2002. Y estamos hablando de 41 destacadas, destacables en este caso, pero que no son todas. Yo creo que es importante, ¿no? Porque más allá del célebre vuelo de los Avengers, aquí da la sensación de que ocurre algo más, ¿no? Pese a todo, la conclusión de la NOAA es que no hay evidencia de que las desapariciones misteriosas ocurran con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otra área grande y transitada del océano. Con lo cual se puede ver también de otra forma. Es decir, que desapariciones misteriosas no solamente hay en el Triángulo de las Bermudas, sino que hay en todos los lugares del mundo. Con lo cual la NOAA no solamente está desmitificando, cree que está desmitificando el Triángulo de las Bermudas, sino que está mitificando el resto. Yo vuelvo a repetir que solo hay que remitirse a las listas de desaparecidos, de desapariciones que se han producido en esta zona, para darse cuenta de que no es algo normal. De que en todas las partes del planeta, por muchas corrientes que tengas, por muy complicado que sea el mar, por muy bravo que sea el océano, se producen tantas desapariciones como en este lugar. Y desde mi punto de vista, yo creo que las decenas, cientos de desapariciones que se han producido en los últimos 60 años en este punto del planeta, yo creo que son una evidencia más que sólida, ¿no?, para pensar que allí puede haber algo más. A mí hay un detalle, una cosa que apunta la NOAA que me parece razonable, me parece un argumento razonable, y que coincide además con la cronología de la casuística, porque estas desapariciones, más que durante los últimos 60 años, eran sobre todo hace 60 años. Claro. Es decir, había muchas más desapariciones antes que ahora. Y menciona la noticia un dato que a mí me parece muy interesante, y es que la mayoría de estas desapariciones del Triángulo de las Bermudas se producían antes de que mejorasen los sistemas de predicción meteorológica, ya que precisamente por las condiciones meteorológicas, los cambios bruscos de condiciones atmosféricas que se dan, ahora los partes meteorológicos se conocen con mucha rapidez. En otros tiempos, en el año 45, por ejemplo, 50, no se conocían con tanta rapidez y era mucho más fácil que a un piloto en vuelo o sobre todo una tripulación que está en el mar, le sorprendiesen esos cambios de climatología, con esas tormentas bruscas, con esas flatulencias, que yo creo que esto es una redacción irónica del periodista, ¿eh? Yo no creo que esto sea un término. No, sería, el original sería ventosidad geológica. Claro, evidentemente, pero sí es cierto que la hipótesis de esas erupciones de gas metano desde los sedimentos ha sido contemplada en otras ocasiones, pero sobre todo ese problema de la información meteorológica unido a que, lógicamente, si se te desorienta la brújula o el compás, que es una de las hipótesis que se tenía con el vuelo 19, que ellos se desorientaron y que cuando se acabó el combustible cayeron al mar. Y hace unos años, ¿no os acordáis? Yo no sé en qué quedó aquello, que se habían encontrado la teoría de las burbujas también, bueno, y que se había encontrado los restos de unos Avengers que se suponía que podía ser el vuelo 19. No sé, pero luego las matrículas de los Avengers que estaban bajo el mar parece que no coincidían, claro, tal y como no se encontraron con los 5 Avengers del vuelo 19, que es un poco el que supuso el punto de partida del mito del buque estrella de todas formas, permitidme, porque como tengo aquí la transcripción de lo que fue la conversación del Avengers con la torre de control, independientemente de que pudieran sufrir pues es una avería, ¿no?, en sus sistemas de navegación, es que hay cosas que son bastante particulares, ¿no?, porque dice el capitán Taylor: no sabemos hacia dónde está el oeste, todo está muy mal, es muy extraño, el mar está muy raro, es lo que va diciendo un hombre acostumbrado a volar esa zona desde hacía bastantes años, con muchas horas de vuelo. La comunicación cesa de repente, vuelve a repetir: cuando se produce la nueva comunicación, no estamos seguros de nuestra posición, no sabemos exactamente dónde estamos, el mar es muy extraño, parece que estamos sobre aguas lechosas, estamos completamente perdidos y parece que, puntos suspensivos, ahí se termina la conversación. Con lo que decías sobre que parece que cuando más se producían era hace 60 años, mira, así a bote pronto acabo de contar, no la cantidad de desapariciones, las que hemos destacado, porque hay más, que se han producido desde el año 1980 hasta el año 2002, hemos traído 41, hay más. Pero estas 41, ¿sabes cuánto suponen? No son 41 aparatitos, son 170 personas. Yo creo que es una cifra lo suficientemente importante como para no pensar que solo se pasaban en el problema, pasado. Lorenzo, es en comparación con qué. Es decir, en comparación con qué otras zonas geográficas. Mira, hay un indicador que no es científico, pero sí que puede ser significativo, que es, por ejemplo, las pólizas de seguros que cobran, sí, efectivamente, que cobran determinadas casas, ¿no? En este itinerario marítimo. Y al parecer no hay ninguna diferencia, o sea, no ponen una tasa superior a los barcos que navegan por esta área, ¿no? Y luego también, yo creo que también debemos decir que no es que sea particularmente negacionista, porque nos ha aportado, como tú bien señalabas, algunos de los grandes misterios recientes, como es todos estos sonidos subacuáticos, ¿no? Las flatulencias subacuáticas, sí, ¿no? Pero que no se sabe realmente cuál es el origen, aunque se habla de una que sirena. Puede ser una sirena, pero nos ha dado como dos o tres en una red de hidrófonos, que es como se llaman estos micrófonos acuáticos, que es heredera de los tiempos de la Guerra Fría. Es un sistema de detección de submarinos rusos que cedió a la ciencia a los Estados Unidos y que nos han aportado esos sonidos desconocidos. Muy interesante el tema del triángulo, me parece raro, dice Soso Cristian con Almohadilla Rosavientos, me parece raro que está recomendado en todas las rutas comerciales evitar pasar por allí. No sé si tiene un poquito de mito, porque si viajas a muchas zonas de Centroamérica y Sudamérica pasas por encima del Triángulo de las Bermudas con toda normalidad. Si es que el problema son los propios límites del triángulo, que tampoco es que forme claramente un triángulo, ¿no? Es una zona, claro, una zona que Berlitz jugó con la forma, con el atractivo del símbolo, porque luego llegó este Lawrence Kutch, que sacó el libro en el año 75, que revisó todos los casos y vio que había muchos que se salían dentro del área supuestamente peligrosa, ¿no? Que iban al mismo caldero de las desapariciones cuando estaban bastante lejos, ¿no?, del lugar. Pues seguimos esperando vuestros comentarios en Twitter con Almohadilla Rosavientos, a ver si somos trending topic hoy. Un día en el que también es trending topic, la expresión dormir es de cobardes. No sé si es así o no, pero dormir es de personas que se están perdiendo la rosa de los vientos. Y que no se la pierde nunca, porque es un gran seguidor del programa y se ha pasado en muchas ocasiones por aquí para hablarnos de sus investigaciones, de sus trabajos. Muchos de ellos, 50 de ellos, 50 trabajos de campo, investigación periodística pura y dura, un viaje en busca del misterio, es lo que presenta en su nuevo libro, lo ha publicado EDAF, Francisco Contreras Gil, el título del libro, Incógnita. Francisco, muy buenas. Buenas noches, Bruno, Silvia, Manuel, Juanjo, Lorenzo, buenas noches. Hola, a toda la familia de La Rosa de los Vientos. Casi seguidor, fanático de eso, es Rosa Ventero, lo llevo en el corazón. No, eres parte de nosotros, desde luego, parte del mundo del misterio, parte de La Rosa de los Vientos, Lorenzo Fernández y servidor, junto a Miguel Pedrero, seremos las tres personas que hemos hecho el prólogo de tu libro, de Incógnita, y las tres personas que estaremos en la presentación de tu libro en la FNAC, en Callao, en Madrid, el próximo martes, y ahí están citados todos los oyentes a las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde, FNAC Callao, en Madrid, hemos pasado por Málaga, hemos estado en Sevilla en la décima semana del misterio y ahora toca Madrid, luego el viernes 21 en Santander, en la calle San José número 8, en la otra librería, pues para compartir misterios, Bruno, para compartir esa búsqueda de lo ignoto, de lo inefable, de lo que tanto hablamos y de lo que tanto nos gusta y de lo que tanto perseguimos, en mi caso desde hace más de 20 años, como es el vuestro, ya somos mayores. Reliquias, los tesoros de la fe, es uno de los capítulos de este libro. Hablas del sudario de Oviedo, de la sábana santa en España, del santo cáliz de Valencia. Precisamente ahora mismo lo vamos a comentar, tenemos una nueva información, una teoría nueva sobre la sábana santa, y uno de tus últimos trabajos, de tus últimas investigaciones, Fran, tiene que ver precisamente con la vinculación entre el santo sudario, que es lo que se supone que estuvo sobre la cara de Jesús de Nazaret después de morir, y su vinculación con la sábana santa de Turín, y con investigaciones que se están haciendo en nuestro país verdaderamente interesantes y llamativas. Bueno, y tan interesantes. No es mi investigación, es la investigación de más de 36 especialistas, muchos de ellos catedráticos en diferentes materias, que componen el Centro Español de Sindonología, que después de 20 años anda analizando un paño sucio, arrugado, que se venera en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Bueno, pues ellos dictaminan qué tipo de objeto puede ser, si es un fraude, si no es un fraude, y las conclusiones preliminares a las que han llegado después de 20 años, y todavía siguen estudiando, es que complementa la síndrome de Turín, ¿no? Sería, como bien dices, la tela que cubrió el rostro, supuestamente tras la crucifixión de Jesús de Nazaret. ¿Qué coincidencias hay? Multitud, desde el tipo de sangre hasta la formación de manchas, pasando por diferentes análisis que se están haciendo. Ellos dicen eso, y ellos son, desde físicos como Guillermo Heras, pasando por médicos forenses como Villalain, catedráticos en Bellas Artes como Miñarro, y todo apunta a eso. O por lo menos ellos sostienen que están haciendo una investigación forense de un asesinato sin cadáver y que el único cuerpo que correspondería es el que aparece en la sábana santa de Turín. Y lo más asombroso es que seguramente, para resolver parte del enigma de la sábana santa, uno de los grandes enigmas religiosos que tenemos en pleno siglo XXI, pues quizás la llave para resolverlo está en el sudario de Oviedo, que dejen trabajar a los 36 especialistas españoles con la sábana santa de Turín. Yo lo dudo, los permisos están solicitados, pero puede haber nuevas vías de investigación. Una nueva investigación, Juan José Sánchez Oro, estamos hablando de la sábana santa porque precisamente hay una teoría para explicar la formación y que, bueno, justificaría algunas cosas, pero añadiría misterio a otras, ¿eh? Sí, hombre, yo creo que si realmente esto es así, tal como lo dice el Instituto Universitario Politécnico de Turín, que son los que han promovido esta investigación, resolverían pues prácticamente las grandes incógnitas que están pendientes de la sábana santa, porque el problema que tiene la sábana santa es que la síndrome de Turín es que aparece de manera espontánea en el siglo XIV, no hay detrás de su aparición en el monasterio de Lirey, en una localidad francesa, en esta localidad francesa de Lirey, no hay detrás un respaldo documental que conecte ese siglo XIV con el siglo I, es decir, no sabemos muy bien el itinerario que tuvo esta reliquia desde que desaparece del sepulcro de Jesús hasta que aparece en plena Edad Media. Y ellos, yo creo que tratan de resolver esa incógnita. Otra de las incógnitas es cómo se imprimió esa imagen dentro de la superficie del lino. Perdón, y la tercera es por qué la prueba del carbono 14 dio que efectivamente era un icono medieval. Bueno, pues con esta teoría yo creo que tratan de resolver esos tres problemas de un tirón. Claro, la teoría es un poco también arriesgada, porque ellos lo que dicen es que hubo un terremoto en la antigua Jerusalén justo en el año 33, que es algo que menciona el Evangelio, pero lo menciona solamente uno. Luego podemos entrar en si realmente ese terremoto supuesto del año 33 está ratificado por otras fuentes o no. Ese terremoto habría producido una serie de reacción geológica que habría provocado una nube de neutrones, y esa nube de neutrones habría actuado como los rayos X prácticamente sobre el cuerpo de Jesús amortajado con el lino. Esa acción habría creado la imagen en la sábana y explicaría a su vez por qué habría adulterado el carbono 14. El carbono 14 es, como sabemos, bueno, pues una materia que está presente en todos los organismos vivos en un determinado nivel, y en el momento en el que ese organismo vivo deja de estar vivo, en el momento en el que muere, se empieza a ir degradando de una manera paulatina. Sabiendo cómo se va degradando año tras año, los físicos son capaces de saber, ¿no?, por esa pérdida que se ha ido, por esa pérdida progresiva que se ha producido de carbono 14, son capaces de estimar la fecha de un objeto. Bueno, pues ese proceso, en el caso de la sábana santa, se habría visto adulterado por esa nube de neutrones, y naturalmente cuando en el año 87 se produjo el análisis del carbono 14, pues se habría dado una fecha inadecuada, ¿no? O sea, ya digo, como veo, ellos tratan de explicar todas estas cuestiones, pero bueno, es problemático porque evidentemente ya han salido muchas críticas al respecto, y yo me he leído el artículo. He estado viendo además una conferencia que dieron hace unos meses, que está el PowerPoint, se puede localizar también por internet. Ellos han llegado a recrear, por ejemplo, la generación de neutrones que provoca esa acción sobre las rocas. Han cogido una serie de rocas, las han metido en una prensa típica, no, de estas metálicas, y al producir la ruptura de esa roca se produce efectivamente una emanación de neutrones, y la han calculado. Ellos también consideran que para que se hubiera generado una gran cantidad de neutrones con la suficiente fuerza como para imprimir el lino de la sábana santa, habría sido necesario un terremoto que en la escala de Richter hubiera alcanzado el 8,5, que es un gran terremoto. Desde luego. Bueno, a mí me gustaría decir algo, porque como diría Manuel, me muerdo la lengua y me enveneno. Bueno, eso de que aparece en el siglo XIV, Mark Guskin, que es historiador, que se ha recorrido todos los montes de Grecia, ha podido hacer parte de un recorrido historiográfico hablando del Mandilión de Edesa. Pero no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo, no, pero sus trabajos están ahí, Juanjo. Sí, sí, pero hay otros, hay otros también, te puedes ir a Lombati, que es otro historiador de Turín, que y además si tú analizas el Mandilón de Edesa, no tiene nada que ver. Tetradiplón. Bueno, no tiene nada que ver, sí tiene que ver. No, no tiene nada que ver por una sencilla razón, porque si tú se fijas en el rostro que aparece en el Mandilón, aparece con los ojos abiertos. En la Semana Santa está con los ojos cerrados. Bueno. No hay ninguna representación completa. En la Semana Santa no se sabe si está con los ojos abiertos o cerrados. Cuidado, cuidado, eso es una interpretación. Algo por encima, pero por ejemplo en el Mandilón aparece el famoso triangulito en la ceja, en la parte superior, con una serie de características que los diferentes estudios han llegado a la conclusión que si la Sábana Santa es posterior, imitó al Mandilión, imitó en ese triangulito al Mandilión, o el Mandilión. Si es que hay, hay un documento muy claro. Cuando los cruzados toman Constantinopla, tú te revisas las fuentes griegas que hay y ellos se ven las listas de reliquias que hay en esa época y te aparece el sudario y te aparece el Mandilión. Aparecen como reliquias separadas. Y además la propia tradición que hay en torno al Mandilión de Edesa no tiene nada que ver con el sepulcro de Jesús. Tiene que ver con la famosa la famosa leyenda del rey de Edesa, que tenía lepra y que envía un emisario a Jerusalén en busca de Jesucristo, y Jesucristo dice que no puede ir a visitar a la corte del rey de Edesa, y lo que hace es que se hunde. Pero luego también están las representaciones de Pantocrátor en el siglo II, siglo III, que tienen también una serie de características. Pero eso es un icono generalizado, es que está muy seleccionado. Sí, claro, pero déjame, que tener una base. Déjame decir un apunte. Sí. Estamos ante una guerra eterna, que es la de la fe y la de la ciencia. Intentando dejar la fe a un lado, la Sábana Santa sigue siendo un enigma multimedia. A mí me parece más rocambolesco la teoría que acabas de decir, Juanjo, que el propio milagro. Es decir, con tal de resolver el misterio da igual ya hablar hasta de neutrones con un terremoto. Pero bueno, te diría, uno de los grandes enigmas para mí de la Sábana Santa, ya no te hablo de sudario Oviedo, sería, por ejemplo, cómo, si fue fabricada, ese hombre tenía conocimientos de la circulación sanguínea para reflejar perfectamente, antes de cualquier tipo de conocimiento de la circulación de la sangre, esos regueros. Sería tener conocimientos de fotografía. Estaríamos hablando de la primera protofotografía. Es decir, la Sábana Santa, si dejamos la fe a un lado, es un gran enigma multimedia. Lo que sí que tengo claro, y eso creo que estamos de acuerdo todos, es que los análisis que se hicieron de carbono 14 en los años 80, y os recuerdo las conversaciones con Fernando Jiménez del Oso en Enigmas, Lorenzo también, fueron un desastre. Y verdaderamente, si me apuras, hay hasta casi una conspiración judeomasónica detrás de ellas. No puedo decir eso. De ellas, es decir. Pero vamos a ver si... Los judeomasónicos fueron los culpables del terremoto. Yo te voy a hacer una pregunta solamente. ¿Aparece la marca en la rodilla de Jesús de cuando iba con la cruz y...? Podemos hablar de mil detalles. No, te pregunto si aparece esa marca. La Sábana Santa fue expuesta, cogida con las manos, desde principios de los tiempos. Invalida cualquier tipo de análisis de carbono 14. Ya no nos vamos a hablar en más detalles. Pero además, los de la Iglesia son tontos del culo. ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que la Iglesia también les interesa no hacer más investigaciones. Que la Iglesia católica le conviene que la Sábana Santa sea nuestra. Por supuesto. La Iglesia no hizo ningún análisis de carbono 14. Lo hicieron tres laboratorios, Oxford, Zurich, Arizona. Hubo un director de ese proyecto que es Michael Tiete, el británico, que incluso llegó a publicar una carta después de una serie de presiones internacionales que lo crucificaron boca abajo. Exacto. San Pablo. Pero ¿qué presiones? De una serie de comunicaciones contrarias a la suya en la revista Nature, contrarios al proceso de investigación. Con la mano en la el corazón, ciencia, con sinceridad. Si el mismo análisis, por la misma universidad, con los mismos protocolos, hubiese dado como resultado que la Sábana Santa era auténtica, ¿alguno de estos sindonólogos lo iba a poner en duda exactamente igual que ahora? Si algún análisis hubiera dicho que era del 8300 antes de Cristo, vivimos en la ficción, deja de hacer ruiditos porque luego nuestros oyentes dicen que se den psicofonías. Todavía no se levita la rosa de los vientos. Estaba tosiendo, perdón, pero al final es fe contra ciencia. La única realidad es que perdona Fran, es que no es fe contra, al contrario, sí, están buscando que la ciencia soporte. Buscando? No, porque de tanto insistir, vamos a ver, todo el mundo está de acuerdo de que esto sea auténtico, sea falso. No quiere decir nada en lo que es la fe, no tiene nada que ver con la fe. Sin embargo, están buscando de alguna manera que la ciencia, o sea, están trayendo dentro de la lógica de la ciencia y están haciendo que sea el soporte necesario de la fe. O sea, han entrado en eso. Mira, por ejemplo... ¿Pero quién? ¿Quién está intentando que esto sea fe o avalar que eso es la resurrección o es la figura de Jesús? Todos los sindonólogos, mira... Espera. Preciso. No son sindonólogos. Delfín Villalain es doctor catedrático, uno de los más prestigiosos, médico forense. Guillermo Heras es físico. Sí. César Barta es profesor de física en la SEC. No son sindonólogos. No hay una licenciatura de sindonología que yo sepa. El término sindonología es quizás peyorativo. No. Son especialistas que buscan un trabajo... Pero si se llama así el instituto. Se llama Centro Español de Sindonología, pero no son sindonólogos. Háblame de un físico, de un médico forense. Bueno, pero esto es muy sencillo. Yo te pregunto, ¿cuántas veces, por ejemplo, se ha datado con el carbono 14 Sudario Oviedo? Una, por betanalicina. Perdona, dos veces. Ha habido dos. ¿Qué resultados ha dado? Datado en el siglo VII, contaminación oleosa. ¿Cómo que vaya, hombre? Qué casualidad pides la prueba, la hacen ellos. Y además... Significa nada para resolver el enigma. Bueno, tienes otras tantas. Déjame que os voy a presentar. Hay tres o cuatro estudios... Espera un momento, y hay más. Un segundo. Hay tres o cuatro estudios para datar la Sabana Santa. No el único es el carbono 14. Bueno. Hay tres o cuatro estudios... Es coherente con la documentación histórica. Es decir, todo entra... Científica. La palinología dice claramente los datos... que te explico, tú puedes traerte había un ritual que tú cuando ibas a Tierra Santa traías flores y las ponías luego cuando se exhibía la sábana y se hace con todas las reliquias, entonces quienes han hecho esos estudios y los han publicado en revistas y publicaciones científicas son más inválidos que los que han hecho los del carbono 14. No, si yo no digo que sean inválidos, digo que tiene una explicación, es decir, que aparezcan... también igual al carbono 14. No, de todas maneras, y aún así, Juanjo, yo te digo una cosa. Sea como fuere, lo que sí que es una realidad es que ese grupo de especialistas, ¿vale?, que yo llamo profesores y catedráticos, que lo son, tienen o se han tomado la molestia en hacer algo que ni tú, ni yo, ni ninguno hemos hecho, que es coger e investigar. ¿Cómo? Bueno, mira, hay maneras de investigar. Tú puedes investigar científicamente y puedes investigar también históricamente. Felipe Montero es profesor en la Universidad Complutense, cogió, se gastó su dinero para llevar una muestra a Betanalic a Florida y hacer un análisis. Las pruebas genéticas se han hecho en el Instituto de Toxicología de Madrid. Juanjo, compañero, no están perdiendo tiempo, están haciendo una investigación seria. Yo lo aprecio, los sindonólogos, como tú dices, trabajan sobre una reliquia para descubrir, primero, si es auténtica o es un montaje. Y segundo, ver concordancias y saber ante qué tipo de objeto están. Solamente merecen algo de respeto, por lo menos por mi parte, porque ya han hecho algo que ni tú, ni yo, ni nadie ha hecho, que es perder el tiempo en investigar. Eso no estamos discutiendo eso. Vamos a ver, lo que te digo es la coherencia. Mira, hay una serie de cosas que tú miras la Sábana Santa. Por eso yo te decía que si aparecía la marca de la rodilla de cuando se cayó cuando iba transportando el madero. Porque ellos, todos los sindonólogos, yo los estudios que he leído, todos dicen que sí que aparece. Bueno, esa marca no está en los evangelios. Eso es una leyenda que aparece posteriormente en los evangelios apócrifos. ¿Qué es lo que indica esto? Esto y otra serie de aspectos que aparecen. Que el que compuso la imagen tenía una visión de los evangelios que se llama armonizada, es decir, mezcla diferentes conceptos que solamente un cristiano del siglo XIV puede conocer, porque entonces se habían armonizado ya la visión un poco idílica de lo que pasó en la pasión, ¿sabes? Que igual que ahora lo vemos en una película, que está la combinación de fragmentos como agregados de distintos evangelios. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Pero no, eso demuestra, y no un judío, porque un judío nunca hubiera hecho el ritual que aparece en la sábana. Es decir, tenemos algo que sí que habría hecho un cristiano medieval, pero no hubiera hecho un judío del siglo I. La cuestión es que el debate está abierto y vamos a seguir debatiendo sobre el mundo de la Sábana Santa, porque hay muchas investigaciones muy buenas en las dos direcciones y hay que seguir trabajando e investigando en ello. Hay que resolver la incógnita. Con carretera y manta, ¿verdad? Porque la búsqueda es... tú defiendes la investigación de campo y así la presentas en incógnita, ¿verdad, Francisco? Hombre, yo creo que el periodismo... En el libro junto dos pasiones, que es el periodismo de investigación y el misterio. Yo soy un periodista de investigación que es especializado en lo heterodoxo, en lo mágico, en lo sagrado, y además reivindico lo mágico, lo sagrado, lo espiritual y lo trascendente, porque además creo que en esta sociedad del siglo XXI es algo que nos están robando, nuestro espíritu, nuestra alma. Y hay 50 casos hechos a la vieja usanza, como entiendo del periodismo y del periodismo que me enamoré, acudiendo al lugar de los hechos, entrevistando al testigo, conviviendo con ellos, hablando con expertos, buscando respuestas si las hay y realizando preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y eso es lo que muestro en Incógnita, ¿no? El cuaderno de campo de un soñador, quizás de un Quijote en un mundo de Sanchos y siguiendo manteniendo vivo el niño que pregunta y se pregunta por todo. A mí me interesa dentro del misterio y por eso sigo después de 20 años en él los casos que no tienen explicación. A lo largo de este tiempo me he podido encontrar multitud de sucesos que han sido fraudulentos y fraudulentos de diferentes tipos. Y el martes los contarás. Exacto, no anticipes lo que nos vas a contar el martes, ahí estará. Vale. Gran parte del equipo de La Rosa de los Vientos a las 7 de la tarde en la FNAC en Callao con Incógnita. Debatiremos sobre muchos de estos asuntos y continuaremos con esta pequeña bronca sobre la Sabana Santa. Francisco Contreras. Una sola cosa, preguntaba Lorenzo que no sabe por qué esos prólogos. Bueno, primero, porque todos los que componéis esa tertulia sois compañeros, grandes compañeros a los que respeto y quiero desde hace algunos más de 20 años. Y segundo, porque ante todo, sois amigos. Pues muchísimas gracias a Fran, el amigo Francisco Contreras, es amigo también de todo el equipo y bueno, pues es un placer estar contigo de vez en cuando en el programa y va a ser un placer estar contigo el martes. Gracias, Francisco. Gracias a vosotros, sed felices. Un abrazo, Fran, hasta luego. Bueno, y otro de los asuntos clásicos, hoy tenemos muchos clásicos del misterio con explicaciones. Como el monstruo del lago Ness, Manuel. Nessie ha muerto. ¿Pero qué me dices, de verdad? Yo ya no duermo hoy. Ha dicho Nessie, ¿no? Yo ya no duermo. Es que he entendido otra cosa. Y hombre, no me mates a Nessie, por Dios. La da el Soponcio, ¿eh? No, es que estoy cansado. Estoy recién llegado de viaje, estoy muy cansado, por eso tampoco discuto con Juanjo hoy. Lo dejamos para otro día. No, además han vuelto líderes otra vez, ¿no? Sí. O sea que no, tranquilo. No sabemos si ha muerto o está solamente desaparecido el monstruo del lago Ness. Solamente en una ocasión, en un año, en 1925, de toda la larga trayectoria de reportes, de avistamientos del famoso monstruo del lago Ness, se había producido esa ausencia durante un año. Y eso parece ser que es lo que ha ocurrido el pasado año 2013, en el que después de 1500 años de leyenda sobre la presencia de un extraño habitante en este lago escocés que se ha hecho mundialmente famoso, pues solamente en ese año 1925 y en el pasado año 2013, según esta información publicada por la prensa escocesa, se había detectado una total ausencia de avistamientos. Nadie ha visto a Nessie el año pasado y es lo que ha hecho saltar las alarmas, por lo menos en el sector turístico, que en esa región de Escocia en buena medida se nutre de la leyenda del monstruo del lago Ness. Como ahora si quieren independizar, han dicho, legitamos el monstruo. No. ¿Tú has estado en el lago Ness? Yo no. Yo he estado cuatro veces allí, mira. Ahí no van a saber el monstruo. Que digan que se vive con la cantidad de castillos que te encuentras en las tierras altas, llenos de fantasmas, ¿para qué demonios que es un monstruo? Por Dios, que no aparece nunca. Que no, Manuel, que no. Allí tienes un puestecito, pues eso, un restaurante donde te venden cuatro tonterías, unas zapatillitas, una gorra con la cabeza de Nessie, que por cierto yo me compré, me gustó bastante. Pero ya está, no hay negocio. Y un barco, que es el de los jacobitas que se llama, y que te recorre el lago, te lleva a la bahía de Urquhart, y te da una vuelta y ya está, no hay turismo. ¿Qué tiene que ver con la noticia? No, porque estabas diciendo que se hace turismo, tal, cuánto se potencia a nivel turístico. De que en la Sierra Mágina hay millones de cosas fantásticas que ver, pero yo cuando voy a la Sierra Mágina es para ver las caras. Pero tú porque eres un friki, la gente pues no. Por eso, pues seguro que hay más de un friki que se va al lago Ness a ver al monstruo. Yo conozco, de hecho toda la gente que yo conozco que ha ido al lago Ness es por el tema de... Me acabo de despertar. No, ya lo he visto, es con ganas. Bueno, que además da igual a lo que vayas al lago Ness. El caso es la noticia, es la publicación, es lo que el reclamo de la noticia es ese. Desaparece el monstruo del lago Ness después de 88 años de constantes avistamientos. Y esto es interesante. Es que ya tenía una edad. Sí, la verdad es que sí. Se ha jubilado. Pero esto es interesante, porque tanto para quienes avalan la hipótesis de que es un fraude comercial, de que es un reclamo turístico, estas cosas que dice Lorenzo que no son reales, que no existen, bueno, pues para quienes dicen que lo del monstruo del lago Ness es un invento para llevar turismo, es curioso, a mí me llama la atención, si eso fuese cierto, que durante todo un año nadie mantuviese vivo el mito diciendo que ha visto al Nessie, ¿no? Me parece llamativo. Y esto es lo que ha originado, lo que ha justificado la publicación de esta noticia, que coincide con la de un... En todo el Reino Unido hay una gran tradición de Wicca, de brujería, de esa forma de brujería, vamos, de ese tipo de brujería, y parece ser que, precisamente coincidiendo con esta desaparición del monstruo del lago Ness, o el sumo sacerdote de una de estas asociaciones de brujería británica, la Asamblea de Brujos Blancos del Reino Unido, un tal Kevin Carlon, había realizado un exorcismo, una especie de exorcismo, un ritual mágico para proteger al monstruo de la explotación que ha sufrido en los últimos años, esa explotación que tú dices que no existe. El pobre, pues el brujo dice que sí, que como el pobre Nessie había sido tomado como reclamo turístico, pues que le ha hecho un ritual de protección para que no sea, para que no vuelva a salir a la superficie y siga atrayendo a los turistas. Aquí hasta el más tonto hace relojes, de verdad. Joder, qué tío más listo. Y se habrá llevado buena pasta por el ritual, me imagino, claro. Pues esto ya no... No lo pone en la noticia, ¿no? Claro. Yo estoy preocupado, ¿eh? Estoy preocupado. Estás preocupado. Mira, Manuel, hay un detalle. Y Mayordán con Almadilla Rosavientos dice, madre mía, cuidado que se pegan. Bueno, no, yo creo que llega tarde, ya se han pegado. Ya se han pegado, pero vamos, anteriormente, yo voy de acompañante hoy. No, vamos a ver, mira, hay un detalle curioso y es que, por ejemplo, es cierto que prácticamente desde el año 1930 y pico, que es cuando empieza la época moderna, ¿no?, del fenómeno Nessie, ¿no?, cuando hay un matrimonio, el matrimonio Spicer, ¿no?, que van recorriendo la carretera que va desde Inverness hasta Fort Williams, pues de repente aparece un bicharraco que, como definen posteriormente y así lo atestiguan en los periódicos, pues se lleva una oveja entre las fauces y la mete dentro del lago, ¿no? Claro, el que haya ido a Escocia y haya visto las ovejas de allí sabe que son casi como elefantes, con lo cual el tamaño del bicharraco debería ser bastante importante, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí es cierto que casi todos los años se han producido avistamientos o supuestos avistamientos, ¿no?, de Nessie. Pero sí es cierto que el volumen de avistamientos ha bajado hasta prácticamente cotas de no verse más de 2-3 veces cuando se han producido años especialmente fríos como ha sido el año pasado. ¿Por qué? Porque las tierras altas en un año, pues que casi es el año sin verano, ¿no?, donde las temperaturas son bajísimas, no va ni Dios, porque hace mucho frío. Entonces es normal, cuanto menos gente va, menos se ve el monstruo. Es posible que sea la explicación. O sea, al final, fíjate, la climatología también, claro, tiene que ver como con el triángulo de las Bermudas. Que antes me he quedado yo con una duda con el triángulo. Y era que, ¿qué fecha es la que se tiene de última desaparición? La última desaparición, no tengo ni idea, pero vamos, si te digo que fue antes de ayer, seguramente no me estaré equivocando. Hay muchos oyentes que nos están preguntando, tanto en Twitter como en el muro de Me Llama Poderosamente la Atención, que si es que la lista solo se ha hecho hasta el 2002 o es que en el 2002 se terminaron claro, las desapariciones. Eso, no, que, es que dudas. Hemos hecho de 1982 hasta 2002, pues por abarcar 20 años y no ser muy pesados, porque si le metemos una lista de 100 desapariciones, pero no, se han seguido produciendo desapariciones. La última de la que yo por lo menos tengo constancia es del año 2009, pero seguramente en 2010, 2011 y 2012 pues se habrán producido también. Miguel Ángel Martín dice con Almadía Rosavientos, foto Lorenzo con la gorra puesta, así que para la semana que viene... Bueno, es que realmente no es una gorra, estoy mintiendo. ¿Ah, no? Es como una especie de casco que tiene los ojos de Nessie y luego... O sea, pues y luego todavía más razones para la foto. Y luego la cola de Nessie que te llega hasta el culo, es decir, es como si tuviera triangulitos... Sí. No, la cola en la parte de atrás, que... ya. Decir, el rabo. Es muy... Exactamente. Y es muy chulo, eso, ¿no? Podría explicar muchos avistamientos de Nessie en el lago. Claro, ese tipo de gorras. Bueno, pues en la semana que viene el director, me la traigo, el director de la revista Enigmas va a posar con eso, que es uno de los temas clásicos, aunque sí que preguntaba a alguien. Bueno, estamos hablando de esta información que tiene ese aspecto más sociológico, pero Daniel Polignari nos pregunta, ¿pero ha existido alguna vez? Bueno, ese es otro tema sobre el que se puede debatir, sobre... ¿Qué es? Pero avistamientos se han producido. Mira, hay un señor que es el director del conocido como LodgeNet Project, que tuvimos la fortuna de encontrárnoslo hace unos años, haciendo un experimento sociológico junto con unos sociólogos de la Universidad de Stirling, ¿no? Ellos lo que habían hecho, este señor, para que os hagáis una idea... conocéis la operación Deep Scan. La operación Deep Scan en los años 80 fue coger 20 yates atravesando el lago Ness con una serie de sonar para detectar si bajo las aguas, en esa masa acuática que es casi turba, ¿no?, a partir de un metro, dos metros, no ves nada, había algún animal que se estuviera moviendo. Detectaron algo raro, pero este señor que se llama Adrian Shine es un hombre tremendamente escéptico que ahora mismo está trabajando con la Universidad de Stirling haciendo pruebas sociológicas para ver de qué forma reacciona la gente ante un estímulo en el agua. De repente meten un tubito a unos 50 metros y este señor empieza a tirar de él, sube, baja, y bueno, la gente reacciona de diferentes formas. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar allí cuando llevaban a cabo este experimento, ¿no? Pero hablando con él, dentro de ese escepticismo, sería lo más parecido, para que os hagáis una idea, una especie de nuestro Chris Houbeck en España, ¿no? Pues este hombre sería algo parecido, ¿no? Va buscando siempre la explicación física porque casi todo la tiene. Él decía que llevaba recopilados en los últimos 10 años 1.600 avistamientos, de los cuales un porcentaje muy elevado tenían explicación. Otro porcentaje eran fraudes absolutos, pero estaba también ese margen de incertidumbre correspondiente a un 5% que era muy difícil o imposible de explicar. Y cuando le preguntabas, bueno, ¿y eso qué es? Simplemente contestaba, bueno, hay quien dice que es Nessie. Sí, claro. Con lo cual, bueno, lo que pasa que es haberlo, el misterio perfecto, porque tanto por acción como por omisión sigue siendo misterio, o sea que va a ser complicado que pueda evolucionar. Claro, hombre, todo, sí. La gran tecnología que hay ahora también, en cuanto a buques, en cuanto a sistemas para ir mirando qué es lo que puede haber debajo del agua, que lo han utilizado y han hecho investigaciones. Webcams permanentes. Pero es que daros cuenta que el lago Ness es muy peculiar. Primero, es la mayor reserva de agua del Reino Unido. Tiene 250 y pico metros de profundidad. Y a partir de 2 metros es oscuro. O sea, Loch Ness es lago negro, por algo se llama así, también le llaman Loch Beer, ¿no? Porque parece cerveza negra cuando se va moviendo la quilla del barco. Y es que a partir de 2 metros, ni los más avanzados medios son capaces de ver qué demonios hay debajo, con lo cual, el escondite ideal, y si no, una buena excusa para visitar Escocia, que es un país estupendo. Nos queda mucha tertulia todavía por delante, y la van a disfrutar nuestros oyentes después de ponerse al tanto de lo que está ocurriendo en España y en el mundo, en las noticias en Onda Cero, que van a llegar ya mismo. Después, os vamos a desvelar, Juan José Sánchez Oro, ¿verdad? Vamos a saber qué es lo que se ha conocido respecto a la Biblia gracias a los camellos. A los camellos animales, claro. Sí, los han aparecido como si fueran prácticamente una especie de opar. Uh-huh. Porque son camellos que no deberían estar ahí según la Biblia y sin embargo están. Lo dicho, después de las noticias, en Onda Cero continuará La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y continuamos con la tertulia Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 de la madrugada todavía. Vamos a tener el buscador. Os hablaremos de seguridad en Internet y de la nueva ley de propiedad intelectual, de la decisión de que los grandes buscadores paguen a los editores por los contenidos. Muy polémica esa norma. También tendremos un mundo feliz. Os hablaremos de la red Gladio, de la matanza de Atocha, de otro tipo de hechos sobre los que aún queda mucho por reescribir e investigar relacionados con la transición. Pero todavía nos quedan unos minutos para hablar de los asuntos que, como siempre, os traemos aquí en la tertulia. Os presentábamos antes de las noticias la investigación relacionada con el mundo de los camellos y con la Biblia. ¿Y qué dicen los camellos sobre la Biblia? Pues dicen que la Biblia miente, al parecer, por lo menos en ese aspecto. Lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, si nosotros leemos algunos pasajes del Génesis, os leo uno muy, muy breve, dice Génesis 37:25. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática, bálsamo y mirra, que iban bajando hacia Egipto. Bueno, pues en todo este párrafo hay un opar, que son estos camellos cargados de resina, que no pueden estar aquí. Es un hallazgo que se ha hecho a partir de la arqueología. Los relatos bíblicos, pues, de Abraham, de José y de Jacob, hablan de camellos domesticados que se utilizaban como animales de carga, como hemos visto en este pasaje, y ahora los arqueólogos, pues, han demostrado que estos animales no fueron domesticados en la tierra de Israel hasta el último tercio del siglo X, es decir, unos 500 años después de la época atribuida, según la Biblia, a los patriarcas. Por lo tanto, nos encontramos con que, claro, la Biblia está hablando de unos animales que no pueden estar ahí. Y eso hace que se ponga un poco también en duda todo lo que serían estos primeros patriarcas que aparecen en el Evangelio. En el Antiguo Testamento. Lo que se sabe es que estos restos se han datado aquí también con el carbono 14, y... Eso estaba contaminado. Y estaría el camello, no sabríamos qué habría comido y ha falsificado la muestra. Pero bueno, el caso es que bueno, es algo que también desde un punto de vista de los pasajes bíblicos se sospechaba, ¿no? Aunque ahora haya sido ratificado a través de estos análisis, porque es cierto que hay bastantes anacronismos. Se sabe que lo que es la aparición de la domesticación de los camellos tiene que ver mucho con el desarrollo de una minería de cobre en la zona de Arabia. Eso impulsó pues la utilización de estos animales de carga. Y estos relatos que estamos comentando, estos pasajes que aparecen del Génesis, que aunque en principio el Génesis lo situaría, como decíamos, en torno entre el año 2000 y el año 1500 antes de Cristo, realmente serían hechos muy posteriormente. Estaríamos hablando de una fecha en torno al siglo VII antes de Cristo, que es cuando realmente estaban en marcha las rutas comerciales. Estaba la ruta del incienso que iba desde África a Israel y a la India. Además, había una serie de asentamientos bastante consolidados en la zona. Por lo tanto, lo que sí que es interesante es que aparezcan estos camellos domesticados dentro del Génesis, nos está diciendo cuándo se escribió la Biblia. No está hablando de... no alude a un periodo histórico concreto, sino al periodo en el que se elabora la Biblia. Y es un periodo muy interesante. Es un periodo en el que se está produciendo una pequeña organización política, una concentración de poder en torno a una figura, que es la figura de Josías, y que ahí se produce lo que se llama una escuela deuteronómica, que es una especie de sacerdotes que se dedican a juntar distintas tradiciones para elaborar lo que ahora entendemos como el Antiguo Testamento. ¿Para qué se realiza eso? También pues para crear una conciencia de nación. Y una conciencia de nación se hace en una doble dirección, se hace mirando hacia el pasado, pero también mirando hacia el futuro. ¿Por qué se hacía eso? Porque estamos hablando de que el reino de Josías era un reino hasta cierto punto débil, hasta cierto punto también muy amenazado por las grandes potencias que había alrededor, y necesitaban esa conciencia que unificara realmente al pueblo. Y una de las cosas por las que optan es por la monolatría. Van buscando el culto a un solo Dios por encima de los demás, y ahí es cuando se está forjando esta Biblia. Por lo tanto, los camellos nos sirven en este caso para un poco justificar todo esto. Es decir, todos estos anacronismos que aparecen en la Biblia nos hablan de ese uso ideológico del texto, y eso es lo que hace que las distintas figuras que vemos, y alguna vez también lo hemos estado comentando aquí, como Moisés, como en este caso Abraham, José y Jacob, no está muy claro que realmente respondan a personajes reales. Seguramente pueden ser leyendas locales que en un momento dado alguien se encargó, en esta escuela deuteronómica, se encargó de agregar, de armonizar, como decíamos antes, al servicio, en este caso, de un poder político. Ojo a lo que está diciendo, que además es que el tema de los camellos viene a sumarse a un montón de evidencias anteriores, que lo que nos dicen es que todo el texto bíblico, toda la historia de la Biblia que hace alusión a los tiempos anteriores a Josías, no son relatos históricos. O sea, que todas las interpretaciones que se hacen sobre Moisés, sobre Abraham, sobre todos los grandes patriarcas, desde el punto de vista tanto de la exégesis bíblica como de la arqueología, sobre todo, porque la arqueología lo que está haciendo es refrendar conclusiones a las que ya habían llegado los lingüistas, los filólogos y los exégetas, es que son personajes no reales. O sea, que todas las conjeturas... Pueden tener un fondo de verdad. Tampoco van a ser documentos históricos en el siglo 37, por ejemplo, el Washington Post, ¿eh? Ojo. No, pero esto no está escrito. Lo interesante es que estamos hablando de que anteriormente a esta época lo que habría serían tradiciones orales. Seguramente cada una de estas, de estos Abraham, José y Jacob, además luego cuando revisas la Biblia según un poco los lugares de nacimiento, y lo que parece dan impresión es que eran como caudillos o la memoria histórica de una especie de caudillos locales que serían a lo mejor los padres de un determinado clan. Y en un momento dado, el poder político trata de convertirlos a todos de la misma familia. Eran como de clanes independientes y se tratan de unificar de una manera, vamos a decir así, un poco manipulada, dentro de una historia común, para que a partir de esa vertebración común, pues todos compartan un común mismo horizonte de futuro. Esa sería un poco la idea, ¿no? Y a partir de un mismo Dios. A partir de un mismo Dios, que no es nada tampoco que no haya hecho, por ejemplo, Constantino cuando llega al cristianismo, que viene a hacer lo mismo, y que no hayan hecho pues otros tipos de poderosos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que la religión está ligado al poder, ¿no? Pero hay cosas, como decía, y un dato más, por ejemplo, famosas murallas de Jericó, que se supone que cuando llegan los israelitas las destruyen con las trompetas. Jericó es una de las ciudades más excavadas del mundo hasta los niveles más profundos. Y el estrato que se supone que corresponde con esta época, no hay murallas. De hecho, en todo el territorio no hay nada más que una acumulación de aldeas. Entonces se ve que es también un relato que está un poco al servicio del poder, ¿no? y el problema es que la arqueología lo que te permite también es tener una perspectiva de cuáles son los hechos históricos reales y cómo se han enriquecido en esas leyendas que fueron compiladas en los tiempos de Josías, y te da una perspectiva de cuáles son los hechos reales, qué parte de ficción hay, que es muy importante, y cuál puede ser el pozo de realidad. Con lo cual partimos siempre que detrás del mito hay una parte de realidad. Eso es lo que estás plantando encima de la mesa ahora mismo. Claro, evidentemente. Bien, es bueno. Lo apuntaré para otra ocasión. Pero, hombre, lo que no es muy razonable es que hagas unas especulaciones, unas conjeturas, hipótesis, en base al cuento de Blancanieves, aunque el cuento de Blancanieves tuviese un pozo de realidad o una base real. Y otra pregunta más. El problema que teníamos, lo que estábamos discutiendo ahora hace un momento sobre la sábana santa y demás, es que si tú intentas demostrar con la ciencia lo que cuenta la Biblia como si fuese una crónica periodística... Es que eso no lo es. Hombre, coincide bastante lo que se interpreta en la sindonología de la Sábana Santa con lo que dice... Pero que no es una crónica periodística, claro, es lo que voy. Evidentemente. Pero vamos, me gustaría preguntarle a Bruno, ¿no? Y entonces, dentro de 30 siglos, el Washington Post, que va a ser una especie de síndrome, una reliquia donde aparece la cara del Mesías del 21, Obama, no, digo, ¿sí? Que no cuenta las cosas tal cual son, pero no me refería al Washington Post exactamente, sino al Washington Times. Ah, vale. Que vale. Es bastante más tendencioso. De todas formas, un poco pasa también como los historiadores romanos, que a la hora de hacer referencia a algún hecho histórico, pues han tirado también mucho de leyendas, y entonces pues sí, hacen referencia a lo mejor a un personaje, a una batalla, a un suceso, pero no la ubican exactamente en la fecha correspondiente que es, y también pues patinan en muchas ocasiones. O se adorna. Es que toda la historia es fuente de poder y fuente de derecho. Entonces todo el mundo, pero lo ha hecho la monarquía española en tiempo, por ejemplo, de los reyes católicos, se inventó un antepasado común que tratara de emparentar con Noé, ese famoso Tubal, desde que procedía toda la dinastía católica, ¿no?, de los reyes católicos. O sea, que ese afán de legitimarse, mirando hacia atrás, se ha hecho por todos los grandes poderes constituidos, ¿no? O sea que, no sé, yo no lo veo, bastante normal, lo veo bastante habitual, ¿no?, dentro de las culturas. En el año 2040 será portada de la revista Enigmas el siguiente titular: se ha descubierto vida inteligente. Su director nos lo va a confirmar, Lorenzo Fernández. Inteligente en el espacio. Bueno, no, porque en la Tierra yo creo que nunca sacaremos ese titular, me da a mí la sensación. Pues sí, eso ha sido lo que Sostak, que como sabéis es miembro del Instituto de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, el conocidísimo SETI, pues recientemente ha afirmado que en apenas un cuarto de siglo, es decir, para el 2040 aproximadamente, pues se va a producir la primera detección de vida extraterrestre inteligente. ¿Y por qué anda este buen hombre tan convencido de este punto? Bueno, pues porque para esas fechas estaremos en situación de haber explorado aproximadamente ni más ni menos que 1 millón de sistemas estelares del universo, que es una cifra lo suficientemente respetable pues para dar con algún tipo de señal electromagnética de procedencia extraterrestre. Esta es la idea que además ha esbozado recientemente en las charlas que he impartido en el Departamento de Conceptos Avanzados de la NASA, no es una institución cualquiera, de la Universidad de Stanford, donde se ha ratificado en la idea de que, textualmente dice, vamos a encontrar a ET, ha dicho. Yo entiendo que aquí la traducción del periódico es un poco mala, me imagino que sea vamos a encontrar extraterrestres, porque si nos viene el señor este de mi casa, pues menudo susto, ¿no? Bueno, pues dice que va a ser dentro de 2 docenas de años, en lugar de mirar a unos pocos miles de sistemas estelares, como se ha hecho hasta ahora, ya se habrán mirado tal vez 1 millón. Porque entre otros aparatitos que tenemos por ahí orbitando, por ejemplo el telescopio espacial Kepler, pues según Sostak ha demostrado que la Vía Láctea probablemente esté repleta de mundos capaces de sostener la vida tal como se conoce. Esto es lo que opina Sostak. La verdad es que las declaraciones que ha hecho son verdaderamente interesantes, especialmente hablando del foro en el que estamos hablando, porque bien sabéis que el proyecto SETI ha atravesado por etapas de muchos claroscuros en los que se le ha criticado quizás una cierta tendencia, ¿no?, bueno, no solo a captar señales, sino a encontrar algo que convencidos están de que eso está ahí, cuando, bueno, pues posiblemente se tarde un poquito más. La cuestión es que, para Sostak, la conclusión es que si 1 de cada 5 estrellas tiene al menos un planeta donde la vida podría surgir, en nuestra galaxia hay del orden de decenas de miles de millones de mundos similares a la Tierra. Esto es lo que ha comentado este señor. Sostak y sus colegas defienden que más allá de la vida microbiótica es muy probable que se entre en contacto con otras formas pues un poquitín más complejas e inteligentes, capaces de enviar un mensaje en forma de señales electromagnéticas hacia el universo, como él mismo ha asegurado que hace la civilización humana pues prácticamente cada segundo de cada día. desde que se puso en marcha este proyecto SETI. Ese es más o menos el anhelo, ¿no?, que tienen los miembros del SETI, y por eso llevan décadas rastreando el cosmos con las antenas en todo lo alto, ¿no? Evidentemente, en toda esta historia, pues hay un problema que podría dar al traste, quizás, ¿no?, con los tiempos que se marca Shostak, ¿no?, en este caso para el 2040, y no es otro que la pasta, ¿no? Porque hay que decir que desde que en 1960 el astrónomo Frank Drake se pusiera en marcha para explorar estrellas similares al Sol, el proyecto de búsqueda de vida inteligente ha pasado por etapas, como decía anteriormente, de claroscuros, ¿no?, teniendo que parar en muchas ocasiones sus investigaciones por falta de presupuesto. Ese es el temor que tiene ahora mismo Shostak. Por eso, días atrás matizó que, textualmente dijo, la estimación de 24 años para hallar vida inteligente depende también de la financiación del SETI y de que ésta sea continuada, porque actualmente pasa, pues yo me imagino que no solo es el SETI, sino una gran parte de la humanidad, pues pasa por una situación desesperada. Bueno, lo ha hecho como una especie de llamada de atención a la comunidad internacional, esperando que surte efecto, porque bueno, por lo que se ve, yo creo que estamos de acuerdo, el objetivo merece la pena, ¿no? El problema del SETI es que la noticia tiene trampa. Porque probablemente hay muchos planetas que alberguen alguna forma de vida. Yo creo que es una cuestión de probabilidades, una cuestión matemática, de estadística. Pero el problema de SETI es que está limitado a planetas que tengan, primero, un desarrollo de vida inteligente, con un desarrollo tecnológico capaz de emitir ondas de radio al espacio, que es lo que ellos podrían recibir. Pero digo que tiene trampa porque esto no significa que se vaya a producir un contacto. Porque una cosa es que existan otras humanidades más o menos tecnológicas como la nuestra, y de la misma forma que para nosotros es imposible salir en un viaje tripulado de nuestro sistema solar, vamos, ni siquiera somos capaces de llegar todavía al planeta que tenemos más cercano, pues lo mismo se presupone para ellos. Los problemas de desplazamiento, el límite de la velocidad de la luz y las distancias interestelares siguen siendo el mismo problema para un contacto físico, digamos. Están hablando siempre de percibir señales de radio. Exactamente, no se está hablando de contacto físico. Es decir, esto sí, para que nuestros oyentes se hagan una idea, y seguramente lo han entendido, es como si yo cojo este teléfono móvil y te llamo por teléfono al tuyo. Estamos estableciendo un contacto. Posiblemente tú estarás en Galicia, yo estaré en Andalucía, pero el contacto existe, pues eso es lo que se busca. Siempre y cuando la tecnología sea la misma. Pues imagínate que los otros están emitiendo por otro sistema, entonces no los captaríamos. Claro, ahí estamos en las mismas. Pero esa es la búsqueda a través de SETI, pero la búsqueda de vida, no hace falta que inteligente, sino de vida a través de los equipos de detección y de lo que se detecta en el telescopio espacial Kepler, que se pueden detectar determinadas cosas que pueden ser indicios o que pueden marcarnos que en determinados lugares existen las condiciones para la vida. Eso ya lo está haciendo el telescopio espacial Kepler, es decir, que SETI ya no es el único camino para buscar eso. ¿Y qué pasaría si tienen éxito? ¿Qué pasaría si de forma inequívoca, irrefutable, se descubre que existe otra... Que ese día nos escuchará un montonazo de personas. Ese día sí que somos trending topic, ¿eh? Por eso. Y depende del mensaje, claro. Y luego si se sabe descifrar. Unas implicaciones... Yo no sé cómo afectaría la bolsa, pero desde luego tiene unas implicaciones filosóficas, pues, científicas... Religiosas. Legales, religiosas... Les veo comprando parcelas rápidamente en la Luna y por ahí. Ya se compran, ¿eh? Por eso, pues ahora más. De todas formas, están poniendo siempre el año como 2040 para un montón de cosas, ¿no? Lo de la transhumanización, todo el transhumanismo... Creo que hay una profecía maya que dice... También. Sí. No sé, bueno, hace poco también estuvieron en el Congreso de los Estados Unidos hablando sobre esto, sobre si había que crear algún tipo de partida presupuestaria o no. Hubo una comisión sobre la cuestión de la búsqueda extraterrestre, que estuvieron los del SETI. Creo que no les fue demasiado bien, no convencieron a demasiados congresistas, y por eso quizás están poniendo un poco para estimular la financiación a este tipo de noticias, ¿no? Sí. Diciendo que realmente es posible que están cerca. Bueno, ya que estamos hablando de Estados Unidos, de Norteamérica, de... A través de Norteamérica, a través del Estrecho de Bering, que une Norteamérica con Asia, llegaron hace algo más de 10.000 años los primeros seres humanos. Esa es la teoría que, por lo menos a nivel científico, tiene más peso. Y ahora hay un nuevo estudio que nos habla del primer nativo americano. Pues sí, hasta la fecha la teoría más extendida era que los indios americanos descendían de los europeos, de los asiáticos. Pero en cambio, esta nueva investigación realizada por científicos de la Universidad de Copenhague ha podido demostrar que en realidad descienden de los primeros pobladores de América. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? Pues como decíamos antes, la clave ha sido el hallazgo en un cementerio de Montana del esqueleto de un niño perteneciente a la familia prehistórica de los indios Clovis de 2.600 años de antigüedad. gracias al esqueleto del niño de un año o año y medio de edad, al que han bautizado con el nombre de ANSIC 1, se ha logrado extraer un 1%, solo un 1% de ADN. Por lo visto han pulverizado los huesos del cráneo y de ahí han extraído esa secuencia. Y este dato ha sido determinante para llegar a las siguientes conclusiones. Que el niño es el ancestro común de al menos el 80% de los indios americanos de hoy en día. Con la secuencia de ADN también se ha podido demostrar que los primeros pobladores que lograron extenderse por el territorio americano llegaron desde Siberia, cruzando el estrecho de Bering, que durante la última edad de hielo pues conectó Siberia con América del Norte, y una vez allí pues se surgiría la cultura Clovis. En América se dividirían en dos grupos, los que se fueron por una parte hacia el Canadá y otros que se fueron hacia América del Sur y México. Otra conclusión es que se pensaba que la cultura y pueblo Clovis pues había extinguido 100 años después de su aparición. Y la teoría, pues como vemos, es errónea, pues ha quedado demostrado que los genes de los Clovis pues siguen vivos en los nativos americanos actuales. El jefe científico de esta universidad, que se llama Eske Wislet, ha calificado el hallazgo de ANSID como el eslabón perdido. Y la investigación pues la han publicado en la revista Nature. Así que pues de momento estas son las últimas. Ese otro 20% por lo visto está ya más mezclado de diferentes orígenes, pero ha quedado muy marcado y muy claro que vienen de Siberia. A mí me gusta mucho esa noticia, porque significa que la intuición de que las ruedas de medicina, de las que hablamos aquí en Crónicas del Misterio hace un tiempo, y las formaciones circulares que vimos en Mongolia podían tener un origen común, y basta ver algunos pueblos de Siberia o del norte de Mongolia que utilizan los mismos tipis, el mismo tipo de chamanismo, los mismos rituales. Los estás viendo y te da la impresión de que estás viendo un grupo de arapajoes o de apaches o de pies negros. O sea, es evidente que hubo una conexión a través del estrecho de Bering, lo que nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué valor, qué coraje, cómo pudieron sobrevivir aquellos expedicionarios, aquellos viajeros a ese viaje? Eso sí que es una exploración y una aventura. Bueno, Manuel, también los mitos nos dicen, nos hablan de puntos de partida común. Y como tú bien decías anteriormente, de los mitos hay que extraer la parte de realidad que tienen, vuelvo a repetir, como decías anteriormente. A mí lo que me gusta... Estás peleón tú hoy, Estás un poco arapado. Se ha despertado tarde. No, es que me he despertado tarde y ahora estoy muy animado. Está subraya cosas, nada más. Simplemente. No, pero a mí lo que me gusta es la gran revolución que está suponiendo la genética dentro del campo de la historia y de la prehistoria. Porque igual que en su momento fue revolucionaria la arqueología sistemática, la genética está cambiando todo. Sí. Los grandes avances últimamente de la prehistoria vienen de la mano de los descubrimientos genéticos, que sí, están poniendo todo patas arriba. Que están confirmando que durante muchísimo tiempo, a través de descubrimientos científicos paleoantropológicos, se ha especulado mucho. Claro. Por ejemplo, la vinculación que tenemos nosotros, los Homo sapiens sapiens, con los neandertales, que decían, no pudo existir cruce. Bueno, pues sí, existió cruce. Y antes de lo que pensaban, porque una cosa es el cruce al final, ya cuando está al punto de extinción, otra cosa es lo que confirma la genética, que lo sitúa justo además por la zona de Israel. Y cuando dentro de un tiempo, que puede ser mañana mismo, se presente un estudio genético de una nativa de Brasil, va a contradecir a este, o lo va a completar, o vamos a descubrir que tienen varios orígenes. ¿Y por qué es una nativa de Brasil? Por decir un lugar de América del Sur. Porque son guapas ellas. Porque, por ejemplo, el análisis más amplio que existe sobre un nativo sudamericano es de una nativa de Brasil a la que le pusieron el nombre Lucía, precisamente por su comparación con Lucy, con la africana. Y el análisis sí presenta unos rasgos negroides que le une más con los habitantes de Oceanía que con los de Norteamérica. Por eso digo básicamente, porque es el esqueleto sobre el que se están haciendo los análisis más avanzados. Es, pero igual que antes había duda, que lo hemos estado comentando, que ahora el carbono 14 es como que pues se contamina y no es muy exacto, en cambio todos los análisis de ADN ahí no se especula. Una vez que ya se confirma, se queda el dato registrado. De todas formas, no es por insistir, pero lo del carbono 14, los que datan con el carbono 14 no te van a decir que se contamina. Pero ya. Yo lo digo los que no están de acuerdo con la datación. Yo no conozco a ningún físico del carbono 14 que te diga eso. Lo que te dicen es que ellos pasan unos filtros anticontaminación. Las piezas, y por eso se hacen con técnica de doble ciego. Y jamás se equivocan. ¿no? Hay unos hay un margen de error, pero no de 15 siglos, que es lo que hablábamos de la Sabana Santa. Salvo que la pieza sí tenga una serie de problemas, una serie de... Y de más de 15 siglos, hombre, te puedo... Vamos a ver, sí, hay falsificaciones de la Sabana Santa, que se ha hecho el experimento, que sí que han dado del siglo III y se sabe que son del siglo XVIII, o sea que, y se sabe que es un resultado falso porque existen unos elementos contaminantes y lo que se ha comprobado es que la contaminación altera. La contaminación altera, pero la cuestión es que esa muestra, no, ellos dicen que la hicieron bien, la hicieron con tres laboratorios, se hizo triple ciego, sí. Tutelados por el Museo Británico. No, la tutelación está mal y lo publicó Nature. La cadena de custodia, hubo problemas en la cadena de custodia, eso está publicado, e incluso algunos de los responsables científicos de esos experimentos lo confirmaron, que lo que pesaba una muestra cuando se recortó no era lo mismo que lo que pesaba después, con lo cual hay un error en el peso cuando se extrae la muestra y cuando se recibe en el laboratorio de Zurich, que es en el que hubo una serie de alteraciones en las muestras, y no digo que nadie lo alterara, sino que hay problemas. Si a mí lo que me sorprende es que hagan la datación mal, Y sin embargo salga tan mal que coincide con lo documentado históricamente. Es lo que no entiendo, porque puestos a que saliera mal, podría haber salido el siglo IV, que no, y que sería raro. Diré, bueno, ¿cómo es posible si esto sale, aparece por generación espontánea la sábana en el siglo XIV hay y la datación muchas... sale en el siglo IV? Dices, pues hay que ver cómo explicamos este vacío documental. Hay muchos elementos históricos tan válidos, los de 1260, que es cuando empieza el análisis, la marca es 1260-1390 para el carbono 14. Son tan válidos los documentos históricos que hablan de la Sabana Santa en el siglo XIV como los que hablan en el siglo XI. Tan válidos. Bueno. A los que hicieron el análisis hay que hacerles una regresión hipnótica para sacarles la verdad. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada.